con un cimarrón que llegó a ser libre, libre en el monte. Este negro Congo se llamó Tata. 17 partidas fueron a buscarlo y ninguna regresó. Su consigna contra el amo: saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no te quieres perder. Cimarrón camina el monte sin ninguna confusión, conoce todos los palos y hasta la vegetación. Tata camina las cuevas con magnífica intención, domina bien el embele porque el Tata es cimarrón. Tata camina los montes de manera sin igual, conoce toda la fauna, el cielo, el río y hasta el mar. El Tata tiene una ganga muy bonita, muy especial. Saca los pies y las manos, no la vayas a tocar. Yo mismo soy negro cimarrón, yo mismo soy negro libre del amor, sí señor. La actuación del grupo Irakere en un homenaje a Benny Moré, grandes temas de este grupo musical en Radio Universidad Veracruzana. Son las 10:06:59. Tenemos enseguida el Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Christian Ritter, Philipp Heinrich Erlebach, Georg Friedrich Händel y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención dos piezas vocales alemanas del siglo XVII, O Esposa Amantísima, de Christian Ritter, y Venid Horas a Liberarme, de Philipp Heinrich Erlebach. Interpretan la soprano Celine Schen, el contratenor Philipp Jaruski y la laudista Cristina Plujar, al frente de su ensamble, la Arpeggiata. Take on. Thank you. Escuchamos dos piezas vocales alemanas del siglo XVII, O Esposa Amantísima, de Christian Ritter, y Venid Horas a Liberarme, de Philipp Heinrich Erlebach, en interpretación de la soprano Celine Schen, el contratenor Philipp Jaruski, y la laudista Cristina Pujar, al frente de su ensamble, La Arpeggiata. A continuación presentamos el trío para piano, violín y cello en mi mayor, Kegel 542, de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos: Allegro, Andante Grazioso y Finale Allegro. Interpretan András Schiff al piano, Yuko Shigao al violín y Miklos Berendji en el violonchelo. Thank you. Escuchamos el trío para piano, violín y cello en mi mayor, Kegel 542, de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaron András Schiff al piano, Yuko Shigao al violín, y Miklos Berendji en el violonchelo. En la parte final de nuestro programa escucharemos el concierto grosso en la menor, opus 6 número 4, en 4 movimientos. Larghetto afetuoso, allegro. Largo e piano, y allegro. Interpreta el Don Edin Consort de Edimburgo, bajo la dirección de John Booth.